feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Nos place mucho compartir la actualidad y el entretenimiento, como todos los días. Las entrevistas, las noticias, los temas de interés, la información deportiva a continuación. Pero primero, una mirada a lo que tiene que ver con el tiempo. Arrancamos con una temperatura de 14 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 24 grados. En todo caso, es noticia por estos días el incremento de las temperaturas, alcanzando valores típicos de verano hasta los 40 grados, especialmente lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana. En todo caso, nos acompaña un día parcialmente nublado. Es jueves 27 de abril. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.10. Sube. Ayer estaba a 1.9. Concretamente la subida es del 0.15%. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $78.11. Sí, baja el petróleo. Ayer estaba en 81, hoy 78. El IBEX 35, entre tanto, sube un 0.4% y alcanza los 9.293 puntos. Vamos ahora con las noticias, en este caso en materia de economía. Atención, el Banco de España está diciendo que ha llegado la hora de reducir las ayudas de la pandemia y la guerra. Hoy, a propósito, conoceremos los datos del paro. Vamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes de la jornada en titulares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, su implicación para la paz en Ucrania, pero discrepa sobre el envío de armas y Crimea. Hay más noticias para destacar a propósito en este sentido. Continuando ya en el contexto internacional, y es que el presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han hablado por primera vez desde el comienzo de la guerra. El presidente chino anuncia la visita a Kiev de un enviado especial. Y Zelensky ve una oportunidad de restaurar la paz tras la llamada de Xi. Esto es lo que ocurre en el contexto internacional. Vamos también dando cuenta de lo que pasa en el apartado de inmigración. Hoy encontramos que en Reino Unido la Ley de Nacionalidad y Fronteras, aprobada por la Cámara de los Comunes, otorga al presidente o al primer ministro la capacidad discrecional de ignorar órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre tanto, en Francia, el presidente Macron ha pospuesto la ley de inmigración ante la falta de apoyo parlamentario. Concretamente, se ha pospuesto para el mes de octubre, para otoño. Sí, hablamos de una reforma a la ley de extranjería. Y siguiendo con más información en lo que tiene que ver con inmigración, ya en el apartado nacional, más de 4.000 personas solicitaron protección internacional desde fuera de España en los últimos 2 años, según anunció el Ministerio del Interior. Al otro lado del Atlántico, continuamos conociendo reacciones tras la cumbre internacional convocada por Colombia sobre Venezuela. En esta oportunidad conocemos las reacciones de parte de la oposición venezolana. Enrique Capriles, precandidato presidencial, ha anunciado que el chavismo se ha extendido a Colombia, poniendo en valor lo que fue la expulsión de territorio colombiano el expresidente interino Juan Guaidó. Dejamos los temas que tienen que ver con la política internacional para dar cuenta también de la información deportiva. El Barça perdió en la fecha número 31. Sí. Como también perdió el Real Madrid. El que ganó fue el Atlético de Madrid y se aprieta la disputa de la segunda posición, porque en todo caso el Barcelona se mantiene líder. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, Shakira ha sido nombrada Mujer del Año. Por lo tanto, se convierte en nuestro saludo musical. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Atrás, sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán. Y ahora estoy aquí. Vivir. los confundas con montañas. Yo te quiero ver las piernas firmes para correr si me hace falta. Y estos dos ojos que me dicen que no llorar cuando te vayas. Lero, lo, le, lo, le. Lero, lo, le, lo, le. Sabes que estoy. Frecuencia, hablamos de Shakira, de reconocimientos, y la verdad es que se ha vuelto algo común teniendo en cuenta la exitosa carrera que desarrolla la artista, pero el premio del que hoy le vamos a hablar sobresale. Se trata de Mujer del Año. Así que presten mucha atención a este reconocimiento por el que también felicitamos a Shakira. Nombrada la Mujer del Año en la gala de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. Durante la gala inaugural de los premios Mujeres Latinas en la Música, que se llevará a cabo en Miami, Shakira será premiada como la Mujer del Año. Así lo está anunciando oficialmente la revista de música Billboard. Shakira fue nombrada Mujer del Año en reconocimiento a su carrera en la música, especialmente por sus récords en 2022 y lo que va de 2023, con canciones como Monotonía con Ozuna y su colaboración con Bizarrap, sí, en Shakira Music Sessions. Volumen 33 ha roto 14 récords mundiales según la revista, y esto lógicamente no puede pasar desapercibido, ¿no? Es un tema muy interesante. El caso es que el portal de Billboard afirmó que la cantante colombiana ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, siendo una de las latinas más exitosas de la historia. Este premio es un reflejo del éxito de su carrera. Además, es una de las 10 artistas más importantes de todos los tiempos en YouTube, con más de 20 mil millones de visitas acumuladas, y la latina femenina más reproducida, así como lo oyen, de todos los tiempos en Spotify. Aparte de su fama como cantante, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, que ha construido y ha adaptado 9 escuelas en varias ciudades de Colombia. De acuerdo con Billboard, la fundación ha recaudado más de 40 millones de dólares desde su creación y ha impactado a más de 150 mil niños y casi 900 mil familias. Bueno, estamos atentos entonces a lo que será la ceremonia que honra a las mujeres. Billboard describe a Mujeres Latinas en la Música como un evento que destaca el importante papel de las mujeres en la música latina y honra sus contribuciones. Además, reconoce y celebra a las artistas latinas comprometidas con la promoción de un cambio positivo, la inclusión y la igualdad de género. La gala de premios de Billboard y el canal Telemundo tendrá a Ivy King y Jackie Bracamontes como anfitrionas. Estaremos atentos. Debo decirles que entre las premiadas también estarán Ana Gabriel, quien recibirá el premio Leyenda Viviente, Eva Luna, que recibirá el premio Tradición y Futuro, Goyo, quien será galardonada como Agente de Cambio, y Thalía, quien recibirá el premio Poderosa Global. Bueno, hay para todas, definitivamente, en este reconocimiento, pero la lista la encabeza Shakira. ¡Felicidades, Shakira! Recordemos, recientemente cambió de lugar de residencia, trasladándose de España a los Estados Unidos, exactamente en Miami. Allí entonces la están recibiendo con este reconocimiento. ¡Felicidades! Y mucho ánimo para que siga haciendo lo que más sabe hacer: música. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Así que empezamos el Café Mañanero. Es un grato placer acompañarles con lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento, hablamos de música. Reconocimientos a nuestros artistas, como el de Shakira, sí, el que le va a otorgar la revista Billboard como mujer del año. También felicidades a las demás mujeres que van a ser distinguidas, como es el caso de Ana Gabriel, Eva Luna, Ivy King, Goyo. Y continuamos en el Café Mañanero, también dando paso a nuestros patrocinadores, nuestros anunciantes, a los que agradecemos inmensamente que estén ahí, porque gracias a su aporte, a su apuesta por nuestro espacio, también estamos en capacidad de compartir la información, también exaltar, como no, nuestra cultura. Es el caso de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, el sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción: 300 megas de fibra óptica para que navegue en plataformas, se conecte, disfrute de señal streaming. Además, 40 gigas y llamadas ilimitadas en tu móvil, todo por 35 euros con 95 céntimos. Preste mucha atención, porque también tiene la posibilidad ahora con Only One Comunicaciones de enviar dinero a cualquier parte del mundo, especialmente América Latina. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y Mariano de Cavia 29 en Valencia. Toda la información está disponible en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones, también felicitando ya a todas las madres. Vamos inmediatamente entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad de El Café Mañanero. Un total de 4.303 personas solicitaron protección internacional en España desde fuera del territorio nacional en los últimos 2 años, según informó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, este miércoles en el Congreso. Además, ha avanzado que están trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores en un protocolo conjunto para reducir los tiempos de espera de tramitación de estas peticiones. Las cifras dentro de esta instalación están en continua evolución, ya que, según confirman fuentes internas a la agencia, durante la noche anterior han desembarcado 19 barcazas procedentes del norte de África con alrededor de 705 personas migrantes a bordo. Y es que más de 2.200 migrantes se albergan desde el pasado lunes en un centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa tras el rescate masivo en el mar Mediterráneo en este último día. Actualmente, con la nueva oleada de personas, el centro próximo a las costas africanas supera 5 veces más su capacidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. También nos lleva a lo que tiene que ver con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Se está jugando la fecha número 31 de la Liga Española de Fútbol, donde los que van arriba en la tabla de clasificación han perdido. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos interesantes partidos y sorprendentes resultados. Uno de ellos, la caída del Fútbol Club Barcelona, el líder de la competición, ante el Rayo Vallecano, 2-1. Eso sí, el Rayo Vallecano no dejó respirar desde el primer segundo hasta el último al Fútbol Club Barcelona. Prácticamente lo asfixió. Una victoria que lo aleja del descenso totalmente al Rayo Vallecano y lo pone a pensar en pelear puestos europeos. Un Fútbol Club Barcelona que, eso sí, mantiene la distancia sobre el Real Madrid de 11 puntos. Y hablando del Real Madrid, queda muy cerca del Atlético de Madrid, que venció al Mallorca 3-1 y que ya queda tan solo 2 puntos del Madrid. Continuamos con la Premier League, porque ayer hubo festín de goles por parte del Manchester City, goleando nada menos que al líder de esta competición, al Arsenal, y lo goleó 4-1. Continuamos con el Tour de Romandía, porque en el día de ayer se hizo con la victoria un británico, y además con el maillot de líder. Eso sí, Harold Tejada de Colombia sigue siendo el mejor latinoamericano a tan solo 22 segundos. Y la participación de Sergio Higuita y Egan Bernal sigue siendo meritoria. Están tan solo a 26 segundos del líder y a la espera de que llegue la dura montaña. Y el Real Madrid en baloncesto también ha caído y preocupa la lesión de su gran figura, Tavares. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y por aquí ya está también Diana Calle. Diana, vamos entonces con esa frase que nos inspiran todos los días o que nos pone a reflexionar. Y también damos cuenta de los invitados en el día de hoy. Así es, Jorge. Muy buenos días para toda la audiencia que en este momento sintoniza el Café Mañanero. Para reflexionar hoy, empezar nuestro día. Reflexiones a través de la incoherencia. Una frase que se ha popularizado con esta imagen distorsionada de lo que es la dictadura a través de panfletos llamados Reflexión. Así lo explica Carlos Manuel Álvarez, escritor cubano, autor de La Falsa Guerra, quien narra la historia de los jóvenes cubanos del nuevo exilio poroso en el que se permite entrar a la isla, protestar y volver a salir. Todos los éxodos se unen en una sola y nueva novela de Carlos Manuel Álvarez. Así que invitados para leer Reflexiones a través de la incoherencia. Y por supuesto, para el día de hoy tendremos invitados. Estaremos escuchando las propuestas del partido Recorte Cero a su candidatura por Valencia a propósito de las elecciones de este 28 de mayo, con propuestas en lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, entre otros temas de interés local y nacional. Gracias, Diana. Y pasamos ahora también a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico, al igual que este jueves 27 de abril se conoce como el Día Mundial del Código Morse. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Se conoce también que hoy es la celebración del Día Mundial del Tapir, al igual que el reconocido actor y director canadiense Matt Reeves está celebrando el día de hoy 57 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. No importa lo que

estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía, aproveché en el momento. Y como nada tenía, aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianín. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece chomillo. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. El bello canto de los turpiales me acompañaba en esta canción. Canción del alma, canción querida. Que para estamos escuchando a Silvestre Dangond. La diosa coronada es el título de esta canción que aparece en el repertorio de la obra de el gran compositor Leandro Díaz. Recordemos, Silvestre Dangond ha hecho el papel de Leandro Díaz. La noticia que encontramos hoy en la prensa colombiana en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo es un importante reconocimiento que le han hecho a Silvestre Dangond, uno de los intérpretes de música vallenata más en forma. Ha sido exactamente en los premios UPAR Awards. Así que felicidades a Silvestre Dangond. Reconocimiento muy importante que se une a otros como el Grammy. Ha hecho una pausa Silvestre Dangond en su ajetreada carrera artística, ajetreada y exitosa carrera artística. Y hoy encontramos muchos titulares a propósito, porque va a estar en el marco del Festival Vallenato que se realiza por estos días, pero inaugurando un restaurante. Recientemente también en las redes sociales daba cuenta de su participación en un negocio en Miami. Así que el hombre también está demostrando su capacidad de emprendimiento con los negocios. Felicidades, Silvestre Dangond, por este reconocimiento y también por todos los proyectos que está emprendiendo. Mientras tanto, sus seguidores tienen que esperar en lo que tiene que ver con los escenarios, porque justamente es en este apartado donde ha hecho una pausa el artista. Necesito sanar para poder volver a cantar en conciertos, ha dicho Silvestre. Sí, a veces la verdad es que los artistas llevan una vida muy, muy ajetreada y necesitan de estas pausas. En el contexto internacional también encontramos, por ejemplo, la pausa que se está tomando Karol G. Seguramente van a regresar con mucha más fuerza. De momento, felicidades, Silvestre. Paso a contar lo siguiente, conozco. Les quería decir también que Silvestre Dangond dio el salto a la actuación. No es que se considere un actor, pero la verdad es que el gran talento que tiene le permite hacer muchas cosas. Hizo el papel entonces de Leandro Díaz en la serie que emitió el canal RCN de Colombia. Toda una referencia en lo que tiene que ver con producciones televisivas. Sí. De RCN salió Betty la Fea, igualmente Café con aroma de mujer. Y de manera que el hecho de que le encargara que protagonizara una serie Leandro Díaz, quiere decir que vio en Silvestre Dangond cosas importantes también en lo que tiene que ver con la actuación. Es un artista polifacético con un talento muy grande, así que todos estos reconocimientos son merecidos. Le ponen un gran arroz volado que coma, el rey considerado. Le ponen un gran arroz volado que coma, el rey considerado. Y a propósito, en Latinos FM, este jueves de 5 a 7 de la tarde, fiesta vallenata. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos a esta hora el Café Mañanero y lo hacemos con el sabor de María Mentira Parrillada. Preste mucha atención porque esta información le va a interesar si usted es de las personas que está buscando un lugar donde celebrar el Día de las Madres, sobre todo donde encontrar un plato que le guste a mamá. María Mentira Parrillada, exactamente en la calle Manuel Candela número 36. Ojo que también se conoce como Avenida Manuel Candela. En cualquier caso, está en el número 36 y allí vamos a encontrar desde las parrilladas, la especialidad de la casa, pasando por los platos típicos de Colombia, María Mentira Parrillada. En Valencia, un sitio perfecto para celebrar entonces el Día de las Madres. Además, vamos a estar sorteando aquí en el Café Mañanero y en la programación de Latinos FM una invitación para María Mentira Parrillada. Lógicamente, esa invitación será para las madres. Así que atentas las madres que quieran participar en este concurso. María Mentira Parrillada también. Les recuerdo que tiene un rico menú todos los días y muy completo. María Mentira Parrillada. Recuerden, en Valencia, Manuel Candela, número 36. Desde ya también felicitando a todas las madres. Y si las madres comen rico, delicioso, si tenemos que buscar un lugar especial, y ahí tenemos el caso de María Mentira Parrilla, Diana, también tenemos un sitio donde llevar a mamá para que esté bella, bella de verdad, con la garantía de productos que nos llegan directamente de Colombia. En esta oportunidad invitamos a todas las mujeres y en especial, por supuesto, a las madres en su mes, en el mes de mayo, para lucir un cabello más sano, más brillante, con tecnologías de queratinas siempre bellas. Te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, limpieza facial. Somos distribuidores exclusivos de EPA Colombia. Venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Sí, me escuchó bien. 661-14-15-23. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el monólogo de actualidad. Hombre, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está de visita por estos días en Europa y concretamente ayer compartió con el rey Felipe VI, igualmente con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Viene con una propuesta sobre la guerra de Ucrania. Todas estas iniciativas son bienvenidas porque, como ya hemos visto, la guerra de Ucrania no solamente ha afectado a los ucranianos, sí, como ninguno, lógicamente, porque están enfrentando a la poderosa Rusia, que sin embargo no ha podido. Sí, y ha afectado a la geopolítica mundial y en particular a la economía. Estamos viendo con una enorme inflación. Pues bien, escasean, se echaban de menos las propuestas de paz sobre Ucrania y ha aparecido Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que pasa es que la propuesta de Lula no ha sido suficiente como para convencer a los líderes europeos. Ayer, por ejemplo, se reunió con el rey Felipe VI a primera hora y luego, efectivamente, como ya lo anotamos, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí. Y en este sentido hay que decir que el rey defendió ante Lula la paz en Ucrania y ha dicho que debe respetar la soberanía nacional, Rusia y la integridad territorial. Eso sí, lógicamente el rey Felipe VI elogió los esfuerzos de Brasil para proteger, por otra parte, el Amazonas y defendió que es un socio fiable para las empresas. Pero en lo que tiene que ver con su propuesta de paz, esa cierta flexibilidad. Y es que antes de emprender esta gira por Europa, yo pienso que el presidente Lula da Silva metió la pata. Y metió la pata porque en la visita que hizo el canciller de Rusia a Latinoamérica, en su parada en Brasil, reconoció palabras menos, palabras más, de que Ucrania también tenía responsabilidad en la guerra en la que se encuentra envuelta. Y eso no es así. No se puede medir con el mismo rasero al agredido y al agresor. Aquí hay un territorio, un país al que se le ha violado su soberanía, que es Ucrania. Y en consecuencia ha recibido la solidaridad de toda Europa y de la mayor parte del mundo. Y con el ánimo de ser mediador o de erigirse como líder internacional, no se puede poner en igualdad de condiciones a las partes. Por eso, la propuesta de Luis Ignacio Lula da Silva, aunque tenga buenas intenciones, no está teniendo aceptación en Europa, por mucho que se necesite iniciativas de paz en Ucrania. Ahora bien, sí se está viendo con buenos ojos, de alguna forma, la participación de China, un país sin vocación de paz internacional, o por lo menos en cuanto a mediación. Ayer se conoció que el presidente chino Xi Jinping se comunicó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le llamó y le anunció que va a enviar una delegación, a un emisario concretamente, y van a buscar precisamente una propuesta de paz. Lo cierto es que ha sido bien recibida esta iniciativa por el propio Zelensky, que ve una oportunidad de restaurar la paz tras la llamada de Xi, ¿sí? De Xi Jinping. Quizás se ha hecho esperar China, tiene la capacidad, es verdad que ha tenido un acercamiento con Rusia, de manera que mirando estas dos propuestas de paz, en cuanto a la guerra de Ucrania, la que trae el propio Lula da Silva y la que surge de China, se ve un poco más fiable la de China, ¿no? Pero en todo caso son bienvenidas ambas. La unión hace la fuerza. Ojalá y si se unen y de esa manera surge algo mucho más concreto. Por otra parte, en el marco de este monólogo de actualidad, también quiero recoger más reacciones tras la cumbre que se celebró en Colombia sobre Venezuela. Y ayer escuchábamos aquí en el Café Mañanero a la presidenta de la Asamblea Nacional, a la señora Dinora Figuera y reconocía que existe un diálogo que se suspendió y era el que se venía desarrollando en México y reclamaba precisamente la puesta en marcha de ese diálogo, retomar ese diálogo. Pero ya sabemos las condiciones que está poniendo sobre la mesa el presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, ¿no? Por un lado, que le levanten las sanciones que pasan por desembolsarle 3.200 millones de dólares y por otra parte que se detenga, se suspenda esa investigación que en estos momentos cursa en la Corte Penal Internacional contra él por delitos de lesa humanidad. Eso es imposible, porque hasta allá no llega la soberanía de Gustavo Petro. La soberanía de Gustavo Petro, que ha liderado esta conferencia internacional, se limita a Colombia y sirvió para expulsar a Juan Guaidó, un líder opositor venezolano que llegó con la intención de acercarse a alguna de las delegaciones que llegaron a Colombia a hablar de lo que a él le incumben y también para lo que le habían invitado en un principio. Porque uno de los errores en este caso de la delegación colombiana o el país anfitrión, los organizadores, es decir, el propio Gustavo Petro y su ministro, su canciller, Álvaro Leiva, fue que primero convocó a la oposición, ¿sí? Convocó a la oposición a participar. Luego, pues se decidió que no iba a participar ni el gobierno ni la oposición. Y la verdad es que en ese sentido, la prensa nos quedamos esperando a la delegación venezolana y también, por supuesto, al gobierno. Incluso se llegó a decir que participaría Nicolás Maduro, ¿no? Todo esto ya de alguna manera lo hemos ventilado aquí en el Café Mañanero. Y desde ese punto de vista, que no estuvieran las partes implicadas en esta cumbre internacional, la verdad es que mermó las esperanzas. Continuando con el tema, debo anotar que ayer se conocieron más reacciones de parte de la oposición venezolana. Por ejemplo, Enrique Capriles, que es de los pocos líderes en que todavía queda en el país, como María Corina Machado. Escuchemos a Enrique Capriles en unas declaraciones que entregaba a NTN 24 y refiriéndose concretamente también a lo que fuera la expulsión de Juan Guaidó de territorio colombiano por parte del gobierno de Gustavo Petro. La motivación del gobierno de Petro y del canciller Leiva era política, era que no fuese una voz, que no hablara. Ya Juan Guaidó tenía concertadas reuniones con varias de las delegaciones, había más de 20 delegaciones, ya tenía varias reuniones bilaterales coordinadas para el día lunes, el día martes, que evidentemente no se pudieron materializar. Esto deja bastante en evidencia que la posición del presidente Petro de buscar ser un mediador, un factor de entendimiento, pues se devalúa mucho con respecto a lo que es la credibilidad ante los venezolanos de su verdadera intención de ser un factor neutral. Porque con esta decisión claramente tomó parte a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí está Enrique Capriles. Ya a Colombia no se le ve igual. Han cambiado las cosas. Yo en todo caso quiero detenerme en el argumento que utilizó el gobierno colombiano para expulsar a Juan Guaidó. Teniendo en cuenta que primero se le invitó a la oposición, bueno, Guaidó entendió que podía participar. Él es uno de los líderes más reconocidos en lo que compete a la oposición venezolana. Pero argumentó el gobierno colombiano que entró al país de forma ilegal, de forma inapropiada. Concretamente dijo el canciller Leiva. Sí. En Colombia se estima que hay unos 2 millones de venezolanos en situación irregular. Se han visto obligados a cruzar la frontera. Entonces tiene poco sentido de que se expulse a un ciudadano que busca democracia, porque hay que reconocer que Juan Guaidó entró a territorio colombiano, busca de participar en esa cumbre internacional. Pero el hecho que se le expulse porque entró de forma irregular, también conviene recordarle a Gustavo Petro que unos 100.000 colombianos, por ejemplo, estarían en estos momentos en España de forma irregular. Es un insulto, desde luego, la falta de sensibilidad para quienes en el mundo se ven en la obligación de cruzar fronteras para salvar sus vidas. Los que cruzan fronteras de esa forma, en este caso para defender la democracia. Son muchas las personas que hoy en el mundo, y me refiero concretamente a migrantes que cruzan fronteras de forma irregular y que hoy se sienten invisibilizados, agredidos con decisiones como la que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa en nuestro programa. Ya vienen las entrevistas. Y por otra parte, hombre, también, cómo no, los demás segmentos de nuestro programa, el Café Mañanero. Tiene también el repaso de las tendencias en las redes sociales. Tiene por otra parte el tema político del día que yo lo trae Adolfo Jiménez del Río. A propósito de Colombia, hubo un remesón ministerial. Gustavo Petro cambió parte de su gabinete. Y este recambio lo que nos permite, de acuerdo con lo que trasciende desde Colombia, es contar ahora con un gabinete mucho más cercano. Si bien es cierto, arrancó con un gabinete ministerial donde se reflejaba una coalición, bueno, pues ahora vamos a ver a un gabinete mucho más petrista. Viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, pero antes la pausa. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Jesse Uribe, quiero enviar un saludo especial a toda mi gente de Valencia, España. El 5 de mayo estaré con ustedes, es confirmado, 5 de mayo, matando las ganas de buena música, ese dulce pecado, y los espero, mi gente. Latinos FM te lleva al concierto de Jesse Uribe y Karen Lizarazo este 5 de mayo en la Sala Canal, el Popunato del Año. Hoy por fin he decidido. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto.

días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Para el que no me conozca, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando, eso sí, las próximas tres horitas de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81, porque hoy es jueves de despecho. Hoy suenan esos temas que nos han hecho llorar, que nos han hecho tomarnos una botellita de agua con misterio, que nos han hecho recordar el cucaracho, que nos han hecho recordar a la ex. ¡Existe todavía! ¿Ya sabes de qué tema estoy hablando? Pues eso, empiezo a pedir tu tema favorito de despecho. Hoy te estaremos dando ideas para regalos del Día de la Madre y lo que jamás tienes que regalar a una mamá. Lo que jamás. Y vamos a contar con la ayuda de toda nuestra audiencia, que son madres. ¿Qué regalo odiarías? ¿Qué es lo que peor llevas que te regalen el Día de la Madre? Cuéntalo todo, porque debemos destapar el secreto más grande que guardan las mamás. Que las mamás dicen, ay, lo que me regala está bien. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Las madres siempre saben qué es lo que quiere que le regalen, pero no lo dicen porque son así de maravillosas las mamás. Entonces, hoy, mamis, no importa, nosotros vamos a mantener el anonimato. Y nos puedes decir, ¿cuál es ese regalo que jamás deberían hacerte? Así que ya lo sabes, estaremos hablando de esos regalos del día de